vamos a charlar unos minutos con el diputado provincial Carlos Bruno. Bruno, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Carlos, ayer usted no se levantó de su asiento en la Cámara de Diputados como lo hizo el resto del bloque del FREPAN y dio el voto positivo para María McAllister sea presidenta del Tribunal de Cuentas. ¿Por qué lo hizo? Primero que yo manifesté al resto de los compañeros de mi bloque cuál iba a ser mi posición. Y ellos respetaron la misma, así como yo respeté la decisión de ellos. Yo creo que acá no hay otra situación más que esa. ¿Por qué lo hice? Porque entiendo que nosotros participamos de lo que nos propuso el gobernador, que es que sugiriéramos un nombre. Y nosotros sugerimos el nombre de Daniel Beninato, el contador Beninato. Sí. El gobernador decidió de la terna lo que habían sugerido otros bloques. Entonces yo no hago juicio de valor de las personas. Lo que digo es que si me someto a una elección y no me toca ganar, no por eso tengo que dejar de votar. Claro. La idoneidad de los tres propuestos por el Consejo de la Magistratura, si estaban en la terna, rindieron y estaban en la terna, calculo que estarían los tres la misma idoneidad y capacidad para ser presidente del tribunal. Y cuando el gobernador nos envía diciendo, bueno, la oposición elija quién quiere de estos tres, nosotros elegimos uno, o sea que aceptamos la metodología que nos propuso el gobernador. Al contestar la nota, yo entiendo eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Lo que manifesté en el recinto, porque por eso me quedé también, quería manifestarlo, que lo que hizo el gobernador fue voluntarismo puro. Y me parece que en la presidencia del control de las cuentas públicas no debe ser por la voluntad del gobernador, sino que debe estar plasmada esa voluntad en un artículo de la Constitución. Hoy el artículo 104 de la Constitución provincial dice que es potestad del gobernador elegir al presidente del Tribunal de Cuentas. Yo lo que dije en el recinto es que creo que si es realmente una voluntad del gobernador de que haya mayor transparencia en el control de las cuentas, lo que deberíamos hacer en algún momento es modificar el artículo 104 de la Constitución y que ese cargo del presidente del Tribunal de Cuentas sea siempre, siempre para el partido opositor con mayor número de diputados en la legislatura. ¿Por qué dijo esto? Porque, por ejemplo, el artículo 85 de la Constitución Nacional, cuando habla de la auditoría de Nación, dice exactamente eso. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Entonces hay antecedentes. Y otro antecedente más cerca en el tiempo y en espacio es el antecedente que cuando Torroba asumió la intendencia de Santa Rosa, el jefe de relatores de Santa Rosa, de la municipalidad, lo designaba siempre el intendente. Torroba, en un acto de voluntarismo también, que dijo, póngalo a la oposición. Y el Partido Justicialista puso al contador Caumo. Pero después, ¿qué hizo Torroba? Refrendó con una ordenanza lo que había sido un acto de voluntad y quedó plasmado en una ordenanza de que de ahora en más el partido de la oposición con mayor número de concejales es el que pone al presidente del cuerpo de relatores, que es el que controla. Tal es así que ahora, en este momento, el contador Julio Torres, a propuesta del Partido Justicialista, es el jefe de relatores de la Municipalidad de Santa Rosa. Sí, entonces, esto es lo que yo pretendo del Partido Justicialista, de que esa voluntad expresada por el gobernador lo plasmemos en una reforma del artículo 104 de la Constitución para que sea definitivamente en manos de la oposición. Porque, ¿sabe qué pasa? También yo puedo comprender el optimismo del gobernador, de que siempre van a ser oficialistas, pero también creo y tengo siempre la esperanza de que algún día seamos gobierno en la provincia de La Pampa. Y cuando seamos gobierno, la contadora Macariste va a pasar a ser presidenta del tribunal oficialista. Claro, pero para esto hay que... Porque todos tenemos claro que la contadora Macariste nunca fue justicialista. Bruno, pero para esto hay que reformar la Constitución. El cargo del presidente del Tribunal de Cuentas es casi vitalicio. Por eso mismo, pero hay que reformar la Constitución. Yo digo, no tengamos miedo a plantear las cosas. Yo planteo la necesidad, como también en el artículo 92, que es cómo está compuesto el Consejo de la Magistratura, y cómo es la metodología de los concursos, también hay que modificarlo. Tenemos que sacar este manto de dudas que hay permanentemente sobre la elección de los jueces y los fiscales, todo el tema del Poder Judicial, cómo son los concursos de antecedentes y oposición. Porque si no planteamos estas cosas, por eso me quedé en la banca, para plantear la necesidad de los cambios. Y nosotros siempre estamos reclamando de que el Consejo de la Magistratura también tiene que tener representación de la oposición. Ahora, volviendo al tema del presidente del tribunal, reitero, el gobernador, el Consejo de la Magistratura llamó a concurso, elevó una terna al gobernador, el gobernador elevó esa terna para que los diputados no oficialistas le dijeran a quién poner. Siempre la potestad de la elección la tiene el gobernador por constitución también. Sí, eso es así. ¿No es cierto? No. Entonces, manda esta terna, nosotros de la terna dijimos, bueno, de estos no, vamos a optamos por uno. Entonces, ahora, cuando se planteó en el bloque esta posibilidad, yo dije, pero ¿cómo? Si nosotros participamos y avalamos con nuestro voto de uno, ahora no podemos desdecirnos, más allá de que no es la persona que nosotros habíamos propuesto, pero... yo creo que la contadora Macariste también reúne las condiciones para ser presidenta. Claro, y en este caso, Bruno, por lo planteado usted recién de que lo tendría que elegir el bloque que más diputados tenga de la oposición, sí, no se estaría cumpliendo tampoco, porque el FREPAN, que es el bloque más mayoritario de la oposición, no termina eligiendo a María Macariste. Sí, pero ahí, a mi entender, nos equivocamos nosotros. Yo también lo planteé en el blog. Nosotros enviamos el voto como bloque, como un voto. Sí. Cuando, a mi entender, pero ya digo, uno con el diario del lunes es director técnico, todos. Sí. Pero lo que deberíamos haber hecho, a mi entender, y esto ya digo, lo planteé en el bloque después, digo, esto es responsabilidad de todos, no he hecho culpa a ninguno en particular. Nosotros tendríamos que haber hecho una reunión o por lo menos haber propuesto tratando de hacer una reunión con los 15 diputados no oficialistas y decir, bueno, entre los 15, a ver si a quién entendemos que ahí haber hecho un acta y bueno, seguramente 10 hubiésemos optado por el contador Beninato y el resto hubiese optado por la contadora Macariste. Pero, ¿qué hicimos? Que también fuimos parte. Yo por eso digo, tenemos que hacernos cargo de los errores que hemos cometido nosotros, ¿no? Ya digo, sin hacer cargo a nadie, pero nosotros enviamos como un voto de bloque. Y después, la interpretación que hizo el gobernador, no la comparto tampoco, pero él interpretó que tres bloques votaron de una manera y que tres bloques votaron de otra. Pero bueno, nosotros contestamos como bloque, no contestamos como... Son interpretaciones, ya digo, pero sí, sí. Llegado el momento y después de habernos sometido a este juego, si se quiere, de que nos propuso el gobernador, caímos en esto, teníamos que elegir a alguien. Y entonces yo digo, yo creo que las tres personas propuestas reunían las condiciones. Bueno, proponen, no tienen la culpa la persona propuesta. ¿Qué pasa si hubiese elegido a Beninato el gobernador? Entonces en ese caso estaba todo bien y lo votábamos. Claro. Y entonces por eso yo digo, no hay vago juicio de valores de la persona, porque creo que las tres personas que estaban en la terna estaban capacitadas. Carlos, usted es el, le pregunto, es una pregunta, ¿es el diputado que más cerca del PRO está, de los radicales? No. Lo dejé muy en claro ayer. Yo soy diputado de la Unión Cívica Radical. Soy un diputado radical que integro un bloque que se llama FREPAM, integrado por el Partido Socialista, el Partido del Frente y la Unión Cívica Radical. Y llegué a la banca y estoy sentado en la banca porque fui en una boleta que era propuesta FREPAM. O sea, era un FREPAM ampliado con el MOFEPA, el MIT y el PRO. Sí. Pero yo soy de la Unión Cívica Radical y no voy a cambiar, no voy a ser otra de otro bloque. Soy totalmente radical. Lo aclaro siempre porque por ahí pueden creer de que yo estoy... No. Lo que digo también en esto, pertenezco a un partido político nacional que tomó la decisión el año pasado de participar internamente en una elección entre Macri y, en nuestro caso, llevamos como candidato a presidente al senador Sanz. Competimos y nos tocó perder. Yo voté por el senador Sanz, que era mi candidato radical. A partir de ahí tengo que aceptar de que en ese espacio donde competimos, el que salió electo como candidato a presidente fue el que actualmente es presidente, que es Macri. Pero no puedo participar en una cosa que después, porque no se da el resultado que yo quiero, reniego de eso. Es como yo pienso, no digo que yo me siento dueño de la verdad y respeto cuando alguien piensa distinto que yo. Pero mientras estemos, ya digo, ¿cómo le explicamos a la gente? Yo digo, ¿cómo le explicamos al común de la gente? Porque nosotros estamos inmersos en un círculo donde estas cosas que estoy explicando, del artículo tal y el otro artículo, lo entendemos nosotros. El común de la gente lo que quiere que nos solucionen el problema. Ahora, alguien que nos votó, a los que estamos diciendo, ¿qué les pasa? Hace un año iban todos juntos. Yo voté esa boleta donde estaban todos juntos. Ahora tienen la posibilidad de elegir a alguien que no es justicialista para presidente del Tribunal de Cuentas y no están de acuerdo. ¿Cómo explicamos esas cosas? Bien, Carlos. Trato de ponerme en ese lugar, sí, ¿no es cierto? Sí, está bien. Bien, Carlos, que queríamos tener la opinión suya de lo que había pasado ayer en el recinto de la Cámara de Diputados. No sé si quería... ya le digo, yo dije que... porque por ahí he leído en algún medio que yo elogié al gobernador Berman. No, yo no lo elogié. Yo dije que podía entender el voluntarismo que ha tenido de delegar de alguna manera la potestad que tenía de elegirlo él, darle la oportunidad a los diputados no oficialistas de emitir una opinión, pero de última iba a ser él, porque la Constitución dice que tiene que ser él quien lo ponga, y también el optimismo que tiene de que piensa que siempre va a ser oficialista, porque dice, le vamos a dar la presidencia a una opositora. Pero, ya digo, a la crítica esta, de alguna manera, también hago propuestas. Yo digo que tenemos que animarnos a discutir la reforma de la Constitución para transparentar el control de las cuentas públicas. Bien, perfecto, Bruno. Le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de poder expresar esto. Bien. Era la palabra del diputado provincial de la UCR, Carlos Bruno, hablándonos y contándonos lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados.